Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, queridos amigos de la comarca, vecinos, allí donde estén. Siempre decimos lo mismo, sabemos que la gente está en sus quehaceres, hogareños, laborales, de entretenimiento, viajando, en fin. Ojalá haya decidido acompañarnos a nosotros en esta propuesta que se llama Memorias de la Comarca y que usted está escuchando por Radio Goga FM en su frecuencia de 103.5. Y que aprovechamos para contarle que si tiene alguna propuesta, algún comentario, 4455-800 o 4455-999 son los teléfonos de contacto. Buenos días, estimado Raúl. Amigo Jorge, buenos días. Leo, buenos días. Y hoy tenemos la grata visita de Bárbara. Tenemos que decirle buenos días. Hay que mandarla al frente. Sí, ¿no? Por ser el día del niño. Es más, la tendríamos que entrevistar quizás. Quizás. Algún, ¿no? Podría ser. Buena idea. Hemos dicho, cuando no tengo nada que hacer, vamos a entrevistarnos entre nosotros. Y también si no, podemos incluir a otros. Bueno, es una. Hoy un día especial. Sí, desde luego. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a gente de la comarca un poco más allá de esta región cercana. Pero bueno, mientras esperamos ese momento de poder charlar con el invitado de hoy, vamos a proceder a invitarlos a compartir el primer instante musical. Lo escuchamos y después le cuento de qué se trata. Gracias. Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral, bordeando el camalotal, bajo su rubí dorado, van navegando a mi lado por el río que se va, la canoa lenta va, hiriendo el pecho del río. Sauce triste, ceibo mío, en tus orillas está. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, derramando su tesoro por el río que se va. El agua me ha de llegar, la brisa hasta mi puerto, hay solo un destino cierto. Marrones y bravas, en lo alto crestonada, no termina de silbar. Tristeza me da el ceibar, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Y a mi canción se me va río, mientras sigo mi destino, rebotando el Paraná, río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre sol del Paraná. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, estábamos escuchando entonces a los Arroyeños en una cuidada versión de esta canción del litoral, Agua y Sol del Paraná, que pertenece a Miguel Brascó, más conocido quizá como humorista y dibujante, y Ariel Ramírez. siempre en estos primeros instantes de programa, cuando han pasado apenas, en los estudios tenemos las 17, 10 horas 7 minutos, estimo que más o menos estamos bien, seguimos en Goga por 103.5 en su receptor, y por supuesto repetimos que la página Goga El Bolsón FM también puede ser ubicada allí en internet, y si está muy lejos, como amigos que nos están permanentemente acompañando a la distancia, nos va a poder tener allí en su hogar. En estos primeros instantes decíamos, aprovechamos cada programa para hacer algunas mínimas reflexiones sobre cuál es el sentido de un programa de esta naturaleza, en el que intentamos, con el poquísimo tiempo del que uno dispone, volcar algunos testimonios, aportar algunos datos sobre publicaciones que son las que deberían ser de consulta obligada. Hay mucha gente que ha investigado, ha conseguido publicar sus trabajos y con gran esfuerzo. Es el caso que no dejamos nunca de mencionar de Caminos de Vida, Historias de Ayer y de Hoy, que publicara durante varios años Hugo Alsina, proyecto que está truncado momentáneamente por una serie de inconvenientes, pero al que aspiramos poder aportar en algún momento ese esfuerzo que hace falta para que retome este camino de publicar las cosas de antes, con muchísima seriedad y con muchísimo rigor también. Decíamos que no es sencillo cuando uno intenta ponerse de acuerdo sobre qué y a quiénes invitar en este programa, porque, no sé, tendríamos que hacer miles de programas, cada uno de los habitantes de esta comarca tiene su historia, por chiquita que sea o grande, todos tienen sus anécdotas familiares, hay gente a la que no podemos contactar, gente a la que no le parece que esté a la altura de venir aquí, cosas que a veces son muy íntimas y que se deben respetar, pero lo importante es que estamos en esa búsqueda de proponerle al oyente, oyenta, la historia de vida de mucha gente que se parece seguramente a muchas otras en el mundo. Cada aldea se formó de un modo y los oficios, los maestros, los bancarios, la gente de la Fuerza de Seguridad, todos de alguna manera fueron sumando ese pequeño mosaico que hace que cada sitio sea como es. Y en este caso, en el caso del Bolsón, naturalmente hay toda una migración interior de artistas, sobre todo, que ha contribuido a darle este perfil mítico que hoy tiene. Un clásico. Le voy a proponer que escuchemos a Los Chalchaleros. Esta es probablemente una de aquellas primeras zambas que hicieron y que todo lo que teníamos una guitarra en los 60 pretendíamos imitar. Jaime Dávalos, Ernesto Cabeza, Río Negrino, él, construyeron esta canción, La Nochera. Thank you. quisiera robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madera, robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te canto en la noche sola, recuerda mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mojada de luz en mi guitarra nochera, siguiendo voy tu cintura encendida por la sete. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Escuchamos entonces a los chalchaleros La Nochera, esta zamba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, que fuera uno de los míticos temas que dejaron los salteños. ¿Será? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere que bailemos un tango? Ver, este Leo tiene algunos arrestos de pícaro. Queridos amigos, creo que tenemos al invitado por allí, así que lo que yo le voy a proponer es que mientras nos acomodamos, si usted me acepta esta propuesta, mandemos el otro tema, ¿te parece? Leo, el tema 3. Esto es de Hugo Díaz, el mago de la armónica, extraordinario músico, en una cuequita del norte. Más amorreando y ahí sí volvemos con nuestra gente. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, queridos amigos, estamos volviendo con el las prolijidades que suelen ocurrir cuando uno está haciendo un programa en vivo y procura que los invitados se acomoden, se sientan cómodos. Ya en algún momentito seguramente vamos a armar el mate amargo. Y decíamos que para hoy teníamos un invitado que de alguna manera trascendía este territorio comarcal que fija el Piltriquitrón como un límite que parece infranqueable. Es decir, cuando hablamos de la comarca inmediata siempre nos estamos refiriendo hacia el norte, a la zona del Foche de los Repollos, quizá el Manso, y por aquí cerquita el Hoyo, Epuyén, el Lago Puelo. Y nunca dejamos de mencionar a El Maitén porque ha tenido, para los viejísimos pobladores de esta zona, muchos de ellos hoy desaparecidos, una impronta clave en el desarrollo de la región, principalmente por la presencia del trencito. A veces decimos, y la gente no puede creerlo, que era mucho más frecuente los viajes a Ñorquinco, al Maitén y a Esquel, eventualmente, que a Bariloche. Hoy, para alguien de aquí, parece impensable, pero así era. Y bien, justamente la visita que hoy nos reconforta presentarles viene allí del Maitén, y precisamente él también está abriendo un baúl de los recuerdos. Edmundo Daniel Gíos, vecino del Maitén, y que ya él nos va a ir contando cómo es que eligió ese lugar, o nació allí, no lo sé. Buenos días. Buenos días, queridos amigos. Buenos días, audiencia de Radio Goga. Goga. Exactamente. Es un placer para mí estar en este momento, en esta emisora. Agradezco al amigo Raúl la deferencia de haberme invitado. Claro. Y bueno, voy a decirte algo. Sí. Con el tema de los límites, eso que nos marcan las cordilleras y eso. Uh-huh. Yo creo que el límite geográfico nuestro tiene que dejar de existir, porque es un error que cometió alguien alguna vez. Uh-huh. Porque la comarca tendría que incluir, la comarca nuestra tendría que incluir a Bolsón. Nosotros, para decirlo de otra manera, Bolsón tendría que estar en Chubut. Bolsón uh-huh. tendría que ser chubutense. Como Ñorquincó, porque uh-huh. fíjate que son dos lugares tan vecinos al Maitén, y quedamos, el Bolsón lo tenemos aislado de aquel lado, que tienen que pasar por el Maitén para venir a verlos ustedes. Claro. Bueno, pero ese es otro tema. Sí, sí. Ese es otro tema. Que siempre ese tipo de circunstancias se da, sobre todo cuando las organizaciones de gobierno, sus suborganizaciones, se empiezan a plantear este tipo de... Bueno, incluso la misma comarca surgió a raíz de la necesidad o de los objetivos comunes, ¿no? Esto que estás diciendo. De algún modo esta Cholila, si se quiere, ¿no? Así que no lo mencioné deliberadamente, también es parte de esta llamada comarca de antes que se no meta el mundo en el libro, sí. Yo quiero recordar, y nosotros que somos viejos, por así decirlo, en la zona, la importancia que tuvo Maitén hace unos años atrás, cuando recién Jorge reflejaba la estación de tránsito, uh-huh. el Maitén, que tanto trabajo dio a toda la zona. Ahí tendría que comenzar a armarse la palabra comarca. Claro. Maitén ayudó a Bolsón, a Loyo, a Epuyén, a Cholila, porque ahí confluía toda la carga de lo que venía del norte. Sí. Por eso la importancia. Más las cosechas que se enviaban de acá a los molinos, exacto, y demás. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, además, retomando lo que decís, uh-huh. ha pasado gente por aquí que nos contó que sus padres o sus familias llegaron aquí por el ferrocarril, o sea, por las obras, me refiero, ¿no? Sí, sí. En algunos casos de las rutas, pero principalmente por todo lo que implicó el tendido ferroviario desde Jacobo hacia Esquel, y bueno, gente que vino, inclusive sin tener oficios, que se hicieron a la sombra o al amparo del tren. Seguramente Edmundo en su libro reflejará, porque todavía no sabemos lo que contiene ese baúl, que la anónima, lo ha contado gente aquí, estuvo mucho tiempo primeramente en Ñorquinco. Exactamente, sí, sí, hay mucha historia. Hay mucha historia. Hay mucha historia. Vamos a ver, acá estoy leyendo, abro la hoja de este libro que me costó muchísimo esfuerzo escribir porque quiero que alguno de ustedes lea el prólogo para poder entrar en tema, ¿cómo no? Con mucho gusto. Bueno, aquí esto que nos trae Edmundo Gios, que se llama El baúl de los recuerdos, en su presentación, en su prólogo, ¿verdad? La presentación, porque el prólogo viene después. Presentación. Punto de partida, dice. El propósito de este trabajo literario nació con la finalidad de rescatar en él lo acontecido en el Maitén y sus alrededores, para que no se diluya en el tiempo el recuerdo de aquellos pioneros que con su sacrificio hicieron posible este presente pleno de comodidades que ellos no tuvieron. Un escritor, comillas con oficio, cierra comillas, exhibiría en un trabajo como este la organización y las correcciones que una buena obra literaria debe tener. Yo, además de ser un autodidacta sin formación académica, soy un rebelde de la literatura. No logro escribir más de 2 páginas seguidas siguiendo un orden cronológico de lugares, hechos o acontecimientos. Me excuso de no poder llevar un orden preciso, pero el contenido tan disímil de todo lo que expreso me lo dificulta y a veces me lo imposibilita. Reseñas biográficas y pequeñas historias de tiempos dispares conviven dentro de este baúl, pero así es como los vientos cordilleranos me acercaron los recuerdos y así es como dejo que los mismos vientos los lleven hacia ustedes, amigos lectores. Esto ha sido publicado hace muy poquito, ¿no es cierto? Es fresquito, fresquito. Sí, sí, sí. No veo por aquí la fecha, pero sí, bueno, sí, año 2012, pero creo que lo presentaste hace exactamente un par de semanas, ¿no? Sí, no, lo presenté en el Maitén el sábado pasado. Y todavía estoy un poco asustado. Conmocionado, sí, porque tal como dice ahí, sin exagerar nada, yo soy un autodidacta, sin estudios, sin y como digo siempre, soy un paisano de acá nomás. Sí. Para que los que no me conocen, hay mucha gente que está escuchando y somos amigos, somos conocidos en toda la comarca, ¿no? Por distintos motivos. Pero les quiero contar un poquito. Sí. Hablaba recién del trencito. Y la historia, mi historia y la historia de este libro comienzan justamente con ese emblemático trencito nuestro, la Trochita. Sí, la Trochita. La Trochita comenzó a construirse ya por el año 39, el ingeniero Jacobacci, y bueno, ahí vinieron tantos extranjeros, tanta gente que venía huyendo del flagelo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ocurrió todo el comienzo de este libro. Mi padre, un griego, que como dice el poema del verso de Cortés, vino desde Europa como tantos otros, sí, seguramente como tu abuelo, como el tuyo, Raúl, vinieron con una valijita llena de sueños. Y ahí llegó mi padre, después de ya cuando el que tenga la posibilidad de leer el libro va a ver la historia de mi padre desde el día que sale de su Grecia natal, de una pequeña isla del Peloponeso, una aldea del Peloponeso, llamada Bórbura, ahí bastante cerca de Atenas. Bueno, después de estar 2 años en la guerra, mi padre, como tantos otros, subió a un barco con un sacrificio tremendo de la familia para pagar el pasaje y recorrió los mares para tratar de llegar a América, que era el Eldorado de entonces, ¿no? Claro, y el sueño de ellos, venían por supuesto varios griegos, entre otros muchos gringos, ¿A Argentina? ¿O tenían? Ellos salieron como con destino Brasil. Brasil, claro. Ahora, cuando llegaron a Brasil, había una epidemia de, bueno, no me acuerdo en este momento, que impidió, el barco estuvo detenido le permitieron desembarcar, les aconsejaron que sigan, y el destino los trajo hasta Argentina. Hasta Buenos Aires. Hotel de inmigrantes. Sí, la típica historia de aquellos años. El abuso de los que aprovechaban la falta de conocimiento del idioma, las necesidades de los gringos. Y bueno, superaron todo eso. Hasta que mi viejo y la gente que venía con él se enteraron que en ese se estaba construyendo el puente sobre el río Negro, Viedma Patagones. Ah, el de Viedma Patagones. El puente ferroviario. Claro, el puente ferroviario. Uh-huh. Ferroviario, y bueno, ahí vinieron a trabajar. Uh-huh. Y trabajaron con todo. Bueno, ya hay que leer el libro, ¿no? Para entrar en detalles. Además, si cuento yo todo el libro, ¿quién lo va a comprar? Claro, la verdad, hay que dejar la pica. Hasta que... Estamos hablando, ¿te recordás aproximadamente la época? Sí, año 40, 39, 40. 40. Uh-huh. No, perdón. ¿Puede ser primera guerra o segunda? No, menos, pero no. Vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Vamos a ordenarnos, yo estoy un poco asustado. No pretendo un tampoco poco asustado tampoco ponerte un aprieto saliendo al aire. No. Es importante una posguerra del primero que de la segunda, que hubo también una invasión de otro tipo, digamos. No, es otro tema la segunda. O sea que alrededor de la década del 30. Exactamente. Uh-huh. Mi padre siguió su camino con otros griegos, con otros gringos. Estuvieron en Balcheta, uh-huh, que es un oasis dentro de la provincia de Río Negro, ¿no? Construyendo un canal de riego a pala, pico, dinamita. Y ahí comienza la historia de mi viejo, porque no descubrió América, el gringo, pero descubrió a la que después fue mi madre. Nada menos. Nada menos. ¿Allí en Balcheta? En Balcheta. Y bueno, ahí comienza otra historia. Terminan eso, ese tema del canal, y se enteran de que se está construyendo un ramal de ferrocarril desde Ingeniero Jacobacci Esquel, donde necesitaban, por lo menos decían, 100 laburantes, 100 gringos, y ahí vinieron a parar, y ahí comenzó mi padre su historia como peón de cuadrilla del ferrocarril. Claro. Sí, que además son varios años, son británicas. Sí, ¿no? Después, como buen gringo, sabía manejar una cacerola, una sartén, así que fue cocinero de cuadrilla. Ajá. Y así siguió sobre el trencito hasta que un día subió a la locomotora como carbonero. Ajá. En ese tiempo que eran a carbón, y luego foguista. Sí. Y un día tuvo el título honorífico en esa época de ser maquinista de la trocha. Maquinista. Sí, maquinista de la trochita en esa época ganaba como un gerente de banco. Claro, era el responsable. Claro, era una responsabilidad. Y bueno, y siguieron construyendo la trochita, y ahí hasta que llegaron a Esquel. O sea, él, por algún motivo, o sea, él siguió con la... Bueno, ya estábamos hablando de que él ya estaba sobre la función. Otra función. Ajá. Exactamente. Llegaron a Río Chico. Ah, claro. ¿Dónde se construyó? Ustedes conocen el túnel y el puente. Que sigue siendo el puente más grande de Sudamérica sin tramo intermedio. Claro. Puente colgante. Sí, además, maravilla. Sin una soldadura en ninguna parte, es todo abulonado. Sigue siendo todavía una de las maravillas de ese puente. Claro. Y el túnel con 105 metros de largo, con curva, hecho a pala, pico, dinamita. Sí. Bueno, y te cuento esto porque ahí en ese lugar, antes de llegar a Río Chico, unos kilómetros, ahí estuvo establecido el campamento ferroviario. Si alguna vez pasan por ahí, muchachos, les voy a pedir, por favor, van a pasar junto a las vías, ahí donde está el cementerio arriba, van a ver queda todavía entre unos álamos grandes, van a ver lo que queda de lo que alguna vez fue un ranchito de dos habitaciones. Si van con gorra, sombrero, por favor, descúbranse. Ahí nací yo. Ahí tuve la suerte de venir al mundo. Vamos a que bien patagónico. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte porque ya nos metimos. Sí, vamos de lleno a la historia. Y de paso, precisamente para homenajear a nuestro invitado de hoy, yo traje un tema del Cholo Barriga. Qué bueno. A ver qué te parece. Un amigo. Thank you. le gusta herir al árbol y sin embargo lo hiero. Muchas veces empujado por el rigor del invierno, cuando una nieve temprana se arrima con paso lento y deja el campo sin verde y al ganado sin alimento. Y deja el campo sin verde y al ganado sin alimento. Y cuando una rama quiebro, siento que me justifica el balar de los terneros que se suman al bramido de vaca y toros hambrientos y que a mis gritos acuden en busca de su alimento, y que a mis gritos acuden en busca de su alimento. Te diría lo mucho que yo te quiero, que tengo un amigo gaucho que te regaló unos versos y que hace ya mucho tiempo algún poblador pionero, tal vez por homenajearte, le puso tu nombre a un pueblo. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. entenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Boga. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahora sí. Sí, no tenía retorno, así que le vamos a pedir disculpas a la audiencia que a veces cometemos estos disparates. Decíamos antes de ir a la tanda comercial que el tema que le ofrecíamos a nuestro invitado de hoy, el Mundo Gios del Maitén, un estilo del Cholo Barriga en su nueva etapa, muy depurada. Cholo ha llegado, creo que, a un nivel de interpretación y ejecución extraordinaria, que se llama el Maitén y que habla justamente de ese árbol tan noble y que ha brindado su nombre a esta ciudad ya, ¿no? De allí del noroeste de la Patagonia, de la zona de Chubut. Veníamos viajando, ya estábamos en el trencito y un poco tratando de algún modo entender, porque uno se pone en el lugar del oyente que no conoce estas historias o estos sacrificios, y cuando los protagonistas lo simplifican de ese modo, ¿no? Es la forma en que la gente puede entender y valorar estas vidas, ¿no?, que se han dado para que uno goce, como bien decís en esa presentación, de las comodidades que tenemos, ¿no? Sí. Teníamos el tren detenido en Río Chico, ¿no? En Río Chico, donde habías nacido. Sí, donde yo nací. Sí, señor. Lo digo siempre con orgullo, en un ranchito de adobe. Uh-huh. Y bueno. Que ahí estaba el campamento. Ahí estaba el campamento, sí. Ahí nacimos dos de los cuatro hermanos que uh-huh. somos. Bueno, quedamos tres. Y salvo la hermana que obviamente no es ferroviaria, los otros tres hermanos fuimos maquinistas ferroviarios de la uh-huh. misma trochita, seguimos la carrera del viejo. Yo anduve 22 años sobre los fierros, sobre las máquinas. Uh-huh. Mis hermanos se jubilaron ahí, tengo un hermano ahora jubilado en Jacobás y el otro tomó el tren sin retorno. Uh-huh. Y volviendo a la historia, cuando habéis terminado el túnel, el puente sobre el Río Chico, ahí en Cerro, en lo que la estación es Cerro Mesa, el pueblo es Río Chico. Exacto. El tren continuó hasta, construyendo la vía hasta el Maitén, donde un día cruzó el puente sobre el río Chubut. Y ahí comienza otra parte de la historia y termina un poco la historia de mi viejo griego como ferroviario, y comienza la historia de la gente del Maitén, con el asentamiento de un barrio, mi viejo y querido barrio de Las Latas. En casi todos los pueblos hay un barrio de Las Latas, por razones obvias. Sí, es cierto. Normalmente se levanta, se construye en forma precaria cerca de un lugar donde hay agua, el arroyo, el río. Claro. Y eso ocurrió en el Maitén, en nuestro barrio de Las Latas, con alguna ventaja sobre el resto de los pueblitos del interior, ¿no? Que como estaba el ferrocarril cerca ahí, los materiales que se usaron ya no eran las latitas de aceite, las latitas de las latas de querosén de esa época, no. Eran chapas de los galpones del ferrocarril y mucho adobe. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí comenzó el pueblo del Maitén. Ya había un asentamiento poblacional previo, con pequeños crianceros que tenían lo suyo. Y bueno, se imaginan lo que fue la llegada del trencito, ¿no? Espantando caballadas y vacas y gente también. Claro. Porque había mucha gente aborigen y gente que no tenía ni idea de lo que... Estaba de repente llegando. Claro, de repente sintió el ruido y... Pero después se integró toda esa gente, sobre todo gente aborigen, O sea, todos los parajes, porque... Todos los parajes, claro, se fueron más. Hoy uno ve con dolor cómo esos que pudieron tener un cierto desarrollo en su momento, a raíz justamente de la importancia del trencito, sí, prácticamente desaparecieron, ¿no? Sí, y todos esos descendientes, esa gente nefastas, ha tenido que emigrar a los conglomerados urbanos con un poco, y gente sin oficio para la ciudad, sí, como siempre sí se habla, ¿no? Este desarraigo que está tremendo, tan doloroso. Porque esa gente que estuvo toda su vida detrás de sus ovejitas del archivo. Nada más el tren era hasta un acontecimiento social. Claro, y de repente la necesidad lo obligó, y como cuento en mi libro, ahí nace otra parte de la historia, porque llegaron a El Maitén parejas que venían de gente de aborigen, de la zona de Cusamen, del Chubú Arriba, de todos lados, que venían buscando un futuro porque el campo ya no era lo que fue en principio. Y ahí, ¿qué podían esperar en Maitén? Un pueblito ferroviario que se venía. Entonces, el marido o tenía la suerte, como decían ellos, de calzar en la cuadrilla. Sí. Habrán escuchado el término muchas veces, calzó en la cuadrilla. Era todo un logro. Mi marido calzó en la cuadrilla. Se sentían bien porque había un ingreso que les permitía vivir de otra manera. Y los que no, que ahí empieza otra historia, las mujeres eran las lavanderas, porque había mucho personal soltero, tanto de ferrocarril como de gendarmería, que en esa época había mucha gendarmería, porque claro, que era nacional el ferrocarril. Y entonces ahí surgieron esas viejitas queridas lavanderas, que llegaban a la casa de los que estábamos ya instalados, y conseguían un trabajito de lavandera, y venían a la mañana, a veces unos fríos tremendos, y ellas venían en alpargata, con sus trenzas largas, y con las manos curtidas, y nosotros, los chicos más grandes de la familia, éramos encargados de hacer el fueguito afuera, encender el fuego para calentar unos tachos de 20 litros de eso de agua, para que ¿te acuerdas? Las bordalesas de vino, sí, cortadas al medio, esa era las tinas. La batea, sí, las tinas que nosotros tina, también, sí, las usábamos para bañarnos, sí, cuando supuesto nos animábamos. Después, en verano nos bañábamos seguido, pero el invierno era otra cosa. Y ahí tenían que lavar y enjuagar, y nosotros, si éramos de alguna manera los chicos, los ayudantes. Claro. Después venían a planchar y ahí también éramos ayudantes, porque había que prender el fuego para que haga brasas con leña de chacay o con de durmientes, y sacudir las planchas. No sé si ustedes vivieron eso, ¿no? Que la vieja nos mandaba a sacudir la plancha a brasa porque para que no se apague la brasa. Parecía un señalero. Exactamente. Sacudíamos y le ayudábamos a sacudir las brasas. Y yo, toda esa gente, esto me motivó, porque merecen la historia. No la escribieron solamente los grandes comerciantes que figuran en mucha literatura lugareña. No la constituyeron solamente los estancieros que vinieron. También tienen su lugar, en mi libro. Sí, sí, sí. Pero yo consideré que había que rescatar el sacrificio de esa gente, los que después... los ladrilleros que vinieron a hacer los hornos de ladrillo. Vino don Capraro, que era el papá de Jorgito, que está en, sí, Caprano, que está en Epuyén. Bueno, había otros ladrilleros, muchos, don Ferman, y también después, bueno, los hachadores de leña con su hachita al hombro, un puchito de armado de tabaco caporal colgando, y algunos con una botellita en el bolsillo, porque el frío era bravo y había que calentar las manos y el cuerpo, ¿no? Yo recuerdo siempre a Maitén, y lo tengo así, el nacimiento del río, por ejemplo, que nace en el alto... Sí, paradójicamente nace en Río Negro. Nace en Río Negro y se va haciendo fuerte, digamos, a medida que va bajando. Maitén ha tenido una suerte tremenda de que el río Chubut pasara por ahí, ¿no? Por donde pasa. Porque no muchos pueblos tienen la posibilidad de tenerlo y tenerlo como lo tienen, ¿no? Cuidado, no pasa lo mismo acá, por ejemplo, con el Kenkendreu, que sería realmente un espectáculo si estuviera cuidado, si no estuviera. Maitén lo conserva. Yo me acuerdo ahí donde vive la familia Merino, Pepito, donde vivía Pepito. O sea, han habido algunos arreglos, han levantado las paredes para canalizarlo un poquito, pero lo siguen manteniendo tal cual hace 30 años. O sea, es hermoso. Hoy vas a Maitén y recorres Maitén, yo estuve el domingo, por ejemplo, ¿no? La mayor parte adoquinada, casas nuevas, la entrada que hicieron aquellos pinos que en un momento dudaban ustedes si iban a crecer, crecieron, tiene una entrada espectacular. Ahí ten, así como lo ve, realmente hermoso. Exactamente, Raúl, gracias por lo que estás diciendo. Y va saliendo gente como él, como Gíos, como tantos vecinos viejos, porque son vecinos nuestros. Sí, sí. No separa la no separa nada. No, además, creo que una de las grandes incógnitas que uno se plantea cuando propone un programa de esta naturaleza es el saber por qué vinieron, que de algún modo siempre está de por medio, claro. La motivación de la necesidad, claro, del trabajo, la búsqueda, claro, de horizonte. Pero después está el por qué se quedaron y sus familias, claro. Y eso es mucho más interesante. Exacto. Cuando se habla, que los mencionabas vos, en tu libro veo que también aparecen los bancarios, los gendarmes, la fuerza de seguridad, todos, que tienen la posibilidad de rotar por su misma profesión. Exacto. Y que muchos, nos consta, han decidido quedarse en un lugar, y bueno, y toda su descendencia y su familia se quedó, y eso tiene un eso es misterioso, ¿no? Sí, ¿cuál es el atractivo, cuál es la apropiación que hace el lugar de uno, ¿no? Es a la inversa. Yo tengo una definición de lo que estás diciendo eso en cuanto a la gente que vino y se quedó, la vas a encontrar en algún lugar del libro. Elegir un lugar para vivir es mucho más que quedarse. Uh-huh. Porque razones obvias, ¿no? Hay gente que viene y las circunstancias lo obligan a quedarse y cuando puede levanta lo suyo y se va. Sí, o está siempre a desgano. Sí, o se quedó, pero a desgano. Y no, en Maitén la mayor parte de los que estamos nos quedamos porque elegimos Maitén para vivir, para morir. Uh-huh. Como en mi caso, yo a mí he andado por distintos lugares, he estado viviendo en Bariloche, en Comodoro, tengo un poco de andar por ahí, por suerte, ¿no? De Mar del Plata, viviendo también. Pero me hablas a mí de otro lugar, no. Y tengo la satisfacción enorme de que mis hijos, Mariela y Aldo, que son hoy, mi hijo es el director del instituto secundario, en el mismo lugar donde yo alguna vez fui a la escuela primaria, mi hija también es docente, y ellos también eligieron el Maitén para quedarse, pudiendo estar en cualquier lugar del país. Uh-huh. Incluso mi hija estuvo en otros lugares, pero no los va a sacar de ahí. Y los nietos que tengo, todos quieren el Maitén, lo quieren. Y no creo que se vayan a ir de ahí, y bueno, se irán a ir a estudiar. Pero el Maitén tiene ese atractivo. Tiene su encanto, por supuesto. Te propongo que hagamos una pequeña pausa musical. En este caso vamos a presentar a un cantor que supo andar por acá también por aquellos años, cuando la trochita funcionaba normal, no como ahora que funciona a veces, que eso también vamos a charlar. A ver si algún viejo poblador lo reconoce. Los desafío a ustedes también. Los caminos donde se caen las lunas, raza toba, chaco, monte, no te mueras nunca. La vida le crece sola, perdida entre las lagunas, y es del Guaycurú tu sangre, no te mueras nunca. Algodonal es la flor que habita más pura, por ser dueña de mi chaco. gato, no te mueras nunca. Parado entre los quebrachos tienes la misma estatura. Raza toba, chaco, monte, no te mueras nunca. Chivatos te ayuda como ninguna, y aunque se ardan las chicharras, no te mueras nunca. Los mayoneros del río arrebatan tu fortuna, pescador de tu paciencia, no te mueras nunca. Compañero, la tierra se te asegura, gordo buche aguijoneado, no te mueras nunca. Parado entre los quebrachos tienes la misma estatura. Raza toba, chaco, monte, no te mueras nunca. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, acá estuvimos haciendo este desafío, le planteamos el desafío de que reconozca al intérprete. Bueno, aquí mi compañero me sorprendió gratamente. Usted lo identificó en su casa. El que interpretaba esta chacarera No te mueras nunca, su autor, Edgar Di Fulvio. Para los viejos que recordarán aquellas giras que hacían Edgar, Carlos y muchos artistas de renombre, de algún modo, de toda la zona alta del país, que se tomaban la molestia de recorrer estos lugares que estaban creciendo, ¿no? Como el Maitén, despacito, ¿no? Sí, contaba fuera de micrófono, ¿no? Tuve la enorme satisfacción, toda la vida, vos lo sabés, ¿no? Anduve con el tema de los amigos del folclore en aquellas épocas en que... Se habrá tenido que aguantar gente en el bolso. Dios querido, tuvimos que le dimos vida, nació con nosotros, la hicieron los del Chubut, ¿te acordás? Ese conjunto que tuvimos, que dio mucho que hablar, ¿no? Y todavía quedan algunos viejos que se animan a subir al escenario, como Tito Silva. Y te decía, tuve la oportunidad, decía fuera del micrófono, tuve la oportunidad de la satisfacción enorme, no me acuerdo, no me preguntes el año porque han pasado tantos almanaques. Sí, pero son seguro en la época del 60. De estar con Carlos Di Fulvio y con ese querido poeta mendocino que es Chacho Santa Cruz. Chacho, no lo confundan con Pedrito. Claro, es cierto. Nuestro Pedrito. Estuvimos en la orilla del río en Maitén una noche de verano. Que yo creo que estuvo medio pueblo ahí porque fue un acontecimiento, y a la orilla del río guitarreando. Claro. No, además, Carlos Di Fulvio, conviene decirlo, es una persona a veces injustamente relegada en el cancionero nacional. Es una persona muy humilde y muy gaucho. Yo tengo, ahora que lo mencionas, memoria de haber estado en lo que es la escuela hogar, donde hay una villa ahí atrás en la terminal. En un huerto, estaban los árboles de este lugar, guitarreando así, qué micrófono, ni parlante, no, una sencillez abrumadora. En los tiempos de Abelardo. Claro. Una cosa así tan, hoy te diría que es hasta insólita, ¿no? Hoy que ningún artista no se sube a ningún lado si no tiene garantizada todas las cuestiones de sonido, iluminación y cachet. Sí. vas a leer algo también de eso, mi grito visceral defendiendo a nuestros cantantes y artistas patagónicos, sí, locales, sí, sí. Porque ocurre eso, efectivamente, vienen, a mí no me molesta en absoluto que venga, por ejemplo, que venga la Sole o que venga el Chaqueño. Está bien, la gente, el sonido, lo que la gente los quiere, pero eso no, y cobra muy bien por venir, está bien, tienen que cobrar, y si se les puede pagar, bueno, pero que no tenemos que dejar a los nuestros, como se dejó toda la vida, relegados, y son los que apuntalaron la cultura musical en el lugar. Y de hecho sobran las pruebas que dice Daniel o Edmundo. Es muy amigo de un conductor de una radio colega de acá de Bolsón, es el Oyarzo, el Hugo. F.M. Alas. No, no sé si está todavía trabajando ahí. Sí, el hasta hace dos semanas estaba. Sí, sí, son programas que siempre inclusive lo mencionamos a la audiencia. Pelean y van y vienen y son trabajan. Y son opciones que tiene el oyente. Sin interés comercial, casi. Y eso es bueno recordar. Sí, además esto nos lleva a un tema, bueno, por supuesto estas mesas a veces se desordenan. Es que tiene, ¿no? Pero habiendo pasado por allí en algunos, hace décadas, con todas esta, si se quiere, este grupo de artistas que fueron los que, regionales y algunos ya profesionales, como el caso de Hugo Jiménez Agüero, que también pusieron la mirada en la generación de estos sitios de canto y de fiesta en los lugares de la Patagonia, y de algún modo también, y se habrá sido parte, obviamente, de la fiesta del trencito, ¿no? La que hoy adquirió, digamos, una dimensión muy grande, como corresponde a las fiestas que persisten, pero que también nació como una cosa lugareña, ¿no? Lindo tema el de la fiesta del trencito, para mí, ¿no? Muy, muy, muy arraigado en mi vida, en mi idiosincrasia. Y algunos seguramente va a decir se volvió loco este veterano, o va a decir alguna otra cosa, no importa. Pero cada cosa que escribí ahí está meditada y está escrita con respeto, pero con mucha firmeza. Es cierto. Porque yo no acostumbro a callarme cuando no tengo que callarme. Y con el tema de las fiestas del trencito. La fiesta del trencito... Que se llamó así y no se llama así ahora. No, no. Es verdad, ¿no? La primera fiesta se llamó Fiesta Carnaval en la capital del trencito. Ajá. Ahí van a encontrar la historia tal como... que nadie la cuenta, porque parece que... Sí, eso tiene que haber sido por los 85, 70 y pico. Ah, antes. Claro. Donde con Fernando Bonancea, un grupo de mujeres, del Maitén, entre las que está mi esposa, un grupo interesante de mujeres, algunas que ya están seguramente animando alguna otra fiesta, comenzamos... ese desafío de la fiesta, que primero fue una fiesta regional, fiesta en el carnaval en la capital del trencito. Después se convirtió en una fiesta regional, después ya, bueno, fue una fiesta provincial, para pasar después de muchos años a ser la fiesta nacional, donde ya le cambiaron el nombre, no dejó de ser, le parecía poco, seguro alguno, la fiesta del trencito. Entonces había que ponerle un nombre que más extranjerizado, la fiesta del expreso patagónico, no sé qué. Tren a vapor. Sí. Y con todo respeto a los que hicieron ese cambio, bueno, el mundo cambia y a nosotros los que vamos... quedándonos en el tiempo, por ahí no nos gusta que nos cambien el nombre de las cosas, como me cambiaron el nombre del barrio de Las Latas, en el Maiteno, y en La Ribera, claro, queda más elegante, viste, La Ribera. Pero la fiesta del trencito contó, nosotros tuvimos la satisfacción con Fernando Bonancea, con Roque Atencio, Raulito Entraiga, y ahí eventualmente en algún momento mi hija, que era adolescente todavía, ayudándonos a animar. Durante 6 años fuimos los animadores de la fiesta, obviamente sin cobrar un peso. Una vez, ya sobre las últimas fiestas que me vinieron a ofrecer, porque ya habían contratado a este amigo de Bolsón, de Bariloche, Velázquez. Arnaldo, un amigo muy querido, muy buen. Un clásico, se transformó en un clásico. Lo habían contratado con muy buen criterio, la fiesta había crecido, había que traer un profesional con otro nivel. Me parecía excelente, nos pareció a nosotros también. Y lo que no sabía la gente, pues, es que Arnaldo venía y venía a mi casa, porque somos amigos, y yo le decía todo el libreto, todo, porque él desconocía, era muy buen locutor, pero desconocía las cuestiones. Sí, la idiosincrasia del lugar, los artistas. Los personajes, las cuestiones del baile. Así que le hacía todo, por supuesto. Eras el guionista. El guionista, y la gente decía, bueno, ya, qué bien, che, bien. La tiene reclara. Pero compartimos mucho con él. Y la fiesta, como todas las fiestas nuestras, ¿no? Llegó un momento que, también lo digo con un poco de bronca ahí, y se convirtió en algunos lugares en una feria, en un bazar persa, donde vemos que vienen comerciantes de lugares insólitos, de nacionalidades y con mercadería insólita, claro, con cosas que de, no vamos a poner en tela de juicio su procedencia, pero vienen a competir en forma desleal con nuestros, claro, comerciantes, que son los que en los pueblos chicos, sobre todo, se bancan todo el año su comercio, los empleados, los impuestos, las dificultades económicas, y vienen y te ponen un ranchito ahí al lado y pagan 10 centavos, y a mí eso no me gusta, y hay mucha gente no le gusta. No, cuando hablo de esto, que quede bien claro, no incluyo en esto a los amigos artesanos. Obviamente, los artesanos son otra cosa. El artesano, es una cosa que no tiene nada que ver con el comercio desleal. Sí, sí, sí. No, además, esta venta ambulante lo que hace es homogeneizar toda la fiesta y le da, las transformó todo en repeticiones de un mismo fenómeno, sí, en el que a veces cuesta discernir cuál es el objetivo de la fiesta. Claro, ¿no? Porque las fiestas, tanto la fiesta nuestra, el tránsito, como todas las fiestas regionales, creo que nacieron con el objetivo de mostrarle al mundo lo que nosotros tenemos. De un modo celebrar. Sea el trabajo. Y mostrarle para que vengan, en caso de Bolsón, por ejemplo, para que venga el turismo. Mirá, che, miren la fiesta, mirá qué lindo, estamos mostrando lo que se produce, los artistas, lo que tenemos. Está bien que venga alguien de afuera a jerarquizar por ahí el espectáculo, pero me parece que se fue un poco de... Sí, sí, es que escapa. Sí. Además, esto tarde o temprano se politiza, es decir, entran a jugar una cantidad de factores que no es el motivo de este programa analizar, pero que sin duda lo hemos ya escuchado, este argumento. Sí, antes, si yo leí, ¿no?, en algún lugar. Lo hemos escuchado cuando estuvo incluso Maruca, que ella hablaba de como organizadora de la fiesta del lúpulo en unas cuantas de sus versiones. Bueno, de las dificultades con que a veces se encuentran, y un poco quizá lo que resuena por allí es cierta ingratitud, me parece, también para los que han sido los primeros, que han tenido una cantidad de dificultades para llevarla a cabo, y que muchas veces, y probablemente en esto también vas a coincidir, tuvo que hacerse cargo más de una vez de algunos derrapes financieros. Por ahí, exactamente, ¿no? Y sigue ocurriendo. Te propongo que escuchemos precisamente a Hugo Jiménez Agüero en un tema que él le dedicó al Maitén. Ajá, ¿no? Escuchemos. Muy bueno el tema. Viento de octubre, si pudieras llegar al Maitén, hallarías mis buenos amigos en la rueda nochera de ayer. Yo también, como vos, fui catango, soñador en las vías del tren. Esas vías me llevaron lejos y es de siempre que quiero volver. Hay barreras que frenan mi paso, quizás un fracaso, los años tal vez. Pero un día me agarra la angustia, me olvido de todo y me vuelvo al Maitén. Cerro azul del Maitén, volveré con el humo del tren a cantarte mi vieja canción. Con el río pegado en la piel, Cerro Azul, yo también he sembrado en las vías del tren la esperanza de verte otra vez, azulando mi pueblo el Maitén. El alba, llévame en tus rayos de azul al Maitén, a beber con los buenos amigos un vinito en la fiesta del tren. Yo también, como vos, fui quedando casi viejo a un costado del andén. Esas vías me llevaron lejos y es de siempre que quiero volver. Hay barreras que frenan mi paso, quizás un fracaso,

usado o nuevo. Informate al 445-5800 o al 154-310091. Auspician Calzados Pata Pata, Diagonal Ascona y Avenida Sarmiento. Calzados, mochilas, bolsos, indumentaria deportiva, pelotas. La esquina de las patitas. Indumentaria de bebés y niños. De señora. Avenida San Martín, 2029. Chiquijuegos. Salón de juegos infantiles. Pura diversión. Beruti, 450. 15-42-48-86-8. Didaco. Juguetería didáctica. Avenida San Martín, 2231. Galería El Patio, local 7. Vení a conocer nuestro espacio. Licuadoraxi. Patio de comidas de la Feria Regional. El más rico licuado de frutas regionales. Silencio Andino. Ropa del tiempo libre para niños. Onelli, 3100. Día del Niño. Felicidades por su regalo. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Chalequillo. Seguimos charlando. Antes de la publicidad, de los anunciantes que hacen posible que esta radio lleve adelante su mensaje, habíamos escuchado a Hugo Jiménez Agüero interpretando su tema Cerro Azul, refiriéndose precisamente al Cerro del Maitén, en el que recién decía, vamos a hacer hacemos una cancha de esquí, ¿y qué te parece? Mira, falta un elemento que es el principal para hacer una cancha de esquí en este momento. Vieron que el cambio climático ha sido el mundial, y arriba, donde antes, hace 20 años, subíamos a jugar en la nieve, hoy no, hace muchos años que no hay nieve. Ahora, si alguno piensa que puede traer una máquina, fabricar nieve o algo de eso. Está bien, habrá que comprarse la máquina. Y después han hecho, sí, un lindo refugio hermoso, la verdad que está. Pero también ahora hay un problema con la gente que son los ocupantes del... Uh-huh. Es decir, no se hicieron las cosas prolijamente como se debían haber hecho. Es decir, vos si vas a edificar en un lugar, primero tenés que preguntar de quién es, si están los papeles en orden. Pero son esas cosas que no puedo hablar mucho del tema porque no. No, además no es el sentido. No, además no. Pero yo te iba a preguntar, para ir cerrando la cuestión de algún modo del trencito, hablábamos de la fiesta del trencito con tus modificaciones, con su denominación, su alcance, su crecimiento en importancia, que la va de algún modo alejando de sus primeros y legítimos interesados en hacerla. Y acá hemos mencionado a veces que en estos casos, y en el trencito quizás es más fuerte la imagen, de que se festeja o se celebra algo que paradójicamente no está funcionando, por lo menos no está funcionando con el sentido en que fue creado, que el trencito, que era un servicio, ¿no? Hoy tiene algunos recorridos ahí cortitos de turismo, pero bueno, es complejo esto, ¿no? ¿Cuántos años hace que la Trochita levantó su servicio? ¿Los 90, 95? En el 94, me parece que fue cuando, no lo nombremos por las dudas, aquel que decidió el cierre de los ferrocarriles a lo largo y ancho del país, seguramente para favorecer a algunos que tenían unos camiones, anda a saber cómo era el tema. Y la ruta. Yo no entiendo mucho de esto. Pero cómo nos dabas un dato escalofriante de esto, era que cuando estabas prestando servicios en el trencito, cuando te jubilaste o retiraste, me hablabas de un material rodante de unas cuantas unidades, ¿no? Sí, sobre todo el material tractivo, las locomotoras. 24 locomotoras en marcha teníamos. Y hoy tenemos una y media, diría, en el Maitén, y con serios problemas de la gente que está en los talleres, que tiene que hacer esfuerzos tremendos, milagros, claro, para poder ponerlas en marcha, reciclando piezas y haciendo todo lo que hacen ferroviarios. Incluso esto ha traído aparejado algunas cuestiones internas de ahí en los talleres de ferrocarril, que no vienen al caso, ¿no? Claro. Pero todo hace a la cuestión. Y sí, es como vos decís, estamos festejando algo, pero sabés que no, desde el fondo de mi alma de ferroviario no voy a coincidir con vos, Jorge. Ajá. Porque el ferrocarril, la trocha, está. Está bien. Y es un símbolo. No, y la fila, cuando se realiza la fiesta, la fiesta nació para homenajear a los pioneros. Uh-huh. Y no solamente a los pioneros que andábamos, a los que andaban sobre la máquina, sino a los que hacían todo, además en el pueblo, todo lo que tenía que ver, los maestros, los comerciantes, todo lo que apuntalaban el funcionamiento de nuestra trochita. Sí. Y vas a encontrar ahí por ahí en el libro algo relacionado a lo que estoy diciendo, donde yo digo que la trocha, aunque la quiera matar, no muere, porque el humo de nuestra trochita, esto parece por ahí un poco poético, un poco loco, ¿no? Pero no sería yo si no hablo de esto. Quedó impregnada en el Cerro de la Cruz, en la cruz misma que tenemos ahí, en la montaña, y sobre todo en el alma, no solamente de la gente grande de Maitenes, no solamente de los mayores. Hay mucha gente joven que para la que la trochita sigue siendo ese recuerdo hermoso, porque somos muchos, y son muchos también, como son mis hijos, sobre todo mis hijos, mis nietos no llegaron a vivir eso, que resaltan, como lo resalto yo, que lo que significaba sentir cuando llegaba mi viejo, se bajaba de la locomotora, en aquel tiempo era carbón, sentir el olor en el mameluco, eso, y como después lo sintió ya eran a petróleo, sentían mis hijos cuando llegaba yo a la casa. Ahí está el espíritu de la trochita. Y eso no, yo creo que lo vamos a seguir festejando. Yo pienso que así mañana se detuviera el tren por distintos motivos, por mucho tiempo, la fiesta la vamos a seguir realizando en el Maitén. No solo que la vamos, sino que la tenemos que seguir haciendo. Porque no es, la trochita de la fiesta no es para festejar el paso del tren, porque dijiste bien. Por ahí hemos hecho una fiesta y han tenido que traer un poco a remolque el tren para que lo vea la gente. No sé si... es muy difícil creer que pueda volver ese tren, por ejemplo, de Yacobá hacia Maitén. Desde, que lo explique ese, desde mi punto de vista personal, con lo que la experiencia como ferroviario, me parece una simple expresión de deseo y a lo mejor por ahí hay algunos intereses que uno desconoce, ¿no? Pero desde la lógica, desde usar el sentido común, me parece que la realidad de la trocha sin material tractivo, sin el material rodante obsoleto, el mantenimiento de las vías que necesita sí o sí una cuadrilla en cada claro, lugar de 10 personas, que todo eso implica una inversión enorme, que además es irrecuperable, ¿no? Claro, que además, que vamos a la lógica, los estudios que se están realizando sí son pero maravillosos, nunca se había hecho un estudio como que exhaustivo como que se está haciendo, pero cuando ese estudio llegue a donde tiene que llegar, que es donde va a salir le van a salir los fondos para hacer realidad el cuando vean el costo-beneficio de eso, los que tienen que hacer. A mí no me cabe duda que van a decir, che, hacemos 2 kilómetros de subterráneo, hacemos otra cosa. Pero como el fin es el ser humano, por ejemplo, y hay tanta proporción de tierra entre Yacobás y Maitén y algo más, si el fin es el ser humano, el costo tendría que ser... Sí, vos sabés, alguno seguramente... Es un idealista. ¿Alguien me va...? No. Seguramente alguien me va a odiar, me va a decir, está loco, insensible. No importa, yo tengo la obligación de decirle. Me conmueve por ahí tu ingenuidad en ese aspecto, porque contrariamente a lo que vos decís, la gente, qué sé yo, justamente donde tienen que pasar la trocha, donde ya no queda gente, hay que atraerla. Sí, no, pero cuando no queda gente, y esto es duro, a lo mejor suena duro, donde no queda gente no hay votos. Ah, bueno. Donde no hay votos, el interés por las inversiones y eso se diluye, salvo que haya un negocio, pero enorme. Cosa, no sé, yo no lo veo, ¿eh? Esto está no bien, es, ojo, sí, sí. Esto no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, que sea, es la visión que yo tengo del tema. Ojalá, ¿sabes cómo? Ahí lo digo también en el libro en alguna parte, ¿cómo me gustaría equivocarme? No, te lo pregunto porque claro. Vos sos un ex empleado del ferrocarril, que sabe mucho, que ha trabajado, que se ha jubilado y que sigue interesado por el transito y que conoce toda esa zona. De hecho, hoy mencionaste dónde naciste, dónde te criaste, y qué lindo sería que la gente conozca ese túnel, toda la gente, no solamente el recorrido a Maitén, se suba y vaya a Nahuelpan, sino que vaya un poquito más arriba. Mira, te lo voy a definir de otra manera. A mi criterio, pues, por eso estoy más loco de lo que yo mismo suponía, pero a mi criterio, por supuesto, esto no implica que hay que cerrar la trochita, más vale que no, pero hay que optimizar el servicio así en los lugares donde se hacen los charter. El Maitén, Esquel, puede hacerse Romesa también o Jacobasi, uh-huh. Lo suyo, pero no, me refiero a que no lo veo al tren como un servicio normal. Como un servicio normal de ingeniero Jacobasi Esquel. Sino como una atracción turística. Y como una atracción turística, uh-huh. Como una, dos locomotoras en cada lugar. Obviamente que sí, vos llevas, haces con todo lo que tienes Cerro Mesa, por ejemplo, uh-huh. Ese hermoso río, el túnel, el puente. Traes desde Bariloche por arriba, por las minas de Pico Quemado, ese camino tan hermoso, turismo de aventura, y ponés el trencito ahí para hacer, no sé, 5 kilómetros. Que no implica demasiado. Y eso es, claro que es un atractivo tremendo. Y Maitén tiene que optimizar el servicio que tiene. Y es que él va a mantener lo suyo, obviamente. Incluso hay un proyecto de llevarlo hasta el aeropuerto. Uh-huh. Alguna vez escuché hablar del interés de Esquel en llevar la trochita hasta Trevelín o hasta el lago. Eso es maravilloso. Pero no el tren de Ingeniero Jacobasi como funcionaba antes. Claro. Yo espero haber sido claro en esto, porque si no, este programa por ahí se va a comentar, van a escuchar y algunos van a decir, algunos ferroviarios, algunos, se está tirando en contra. Si hay algo contra lo que yo no me tiraría jamás, porque a mí, hablame de otras cosas, insultame, por ahí lo voy a soportar, hasta por ahí nomás, pegame, pero no me hables mal de mi trencito, porque yo soy trencito y yo soy Maitén. Claro. Que quede claro esto. Sí, sí, sí. Sí, además el Maitén como comunidad nació. Pero la gente de la comarca también se va haciendo dueño del trencito de Maitén, porque llega mucha gente a Bolsón, a Maitén mismo, y se van haciendo dueño de ese Maitén que era tuyo solamente. Ya no es más tuyo. No, es una forma. Es de la gente que va llegando y lo va queriendo, lo va amando. Y algunos lo van domando porque se suben al tren. Nosotros, bueno, vos tenés una experiencia mayor que la mía, trabajaste en el PAMI también. Hemos hecho hace poco un viaje de turismo organizado, donde ajá. La gente se sube al trencito, va hasta Leleque, mira el museo. Ingeniero Tomé. Sí, y vuelve, ¿no? Y gente que nunca había visto la máquina. Nunca había visto un vagón. Gente que siempre estuvo en Buenos Aires. Eso es lo que tenemos que mantener y optimizar. Uh-huh. Y es muy bueno lo que decís, que la gente, ojalá sea contagioso este sentido de pertenencia que yo tengo. Ojalá sea contagioso y toda la gente de la comarca entienda. Así como nosotros hablamos, los maitenenses, cuando hablamos en otros lugares, hablamos del lago Puelo con orgullo, hablamos de las bellezas de la cordillera del Bolsón, que también digan, tenemos nuestra trochita. No, en eso no hay un problema de... te repito, ojalá esa sentido de pertenencia se contagie. Se contagia, y yo lo que quería decir, porque nos falta media hora y seguramente hay un montón de cosas para hablar, es que cuando yo me entero de que Edmundo había terminado su libro... lo primero que hice fue tratar de ir al Maitén y justo ese domingo vos estabas acá. Bueno, después de la noche te llamé, hablé contigo a través de la familia y se lo comenté al otro día, los dos días, a Jorge. Realmente para nosotros, Mundo, te digo la verdad, es un orgullo. Y para nosotros, Jorge, yo, para mí, Maitén es parte de la comarca. Sí, además que me parece, hemos tenido compañeros de secundaria que venían a estudiar acá. Cuando sí, obviamente. Es decir, las cuestiones deportivas, el fútbol, más allá de las rivalidades naturales en esos casos. Sí, acá nos separan dos palabras, uno Río Negro, claro, pero nada más. Bueno, y muchas familias que en su mayoría, bueno, la gran familia era ferroviaria, ¿no? Me parece que más allá de las cuestiones de agricultura y de comercio de la comunidad, el peso que ha tenido la cuestión del tránsito es extraordinario. Pero te propongo que escuchemos un tema. Leonardo, lo tenemos al tema. Vamos a ver si escuchamos a Julia Elena Dávalos, esta dama del canto de algún modo, haciendo esta ranchera de Magaldi Pracánico, Afilador. Camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre: afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. ¡Qué linda la acordeona! Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro les juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque yo no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamará. ¡Y a ver esos paisanos! Pero es difícil sacar partido, aunque he querido buscar amores. No valen piedras que saquen fuego, como es el fuego de corazones. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Que la dejen solita la acordeona. Para compañera, y si es que la encuentro, le juro quererla. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrará. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde una puerta ya te llamará. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Por ejemplo, sí, conectarse con la Relay FM de Maitel, donde voy yo siempre. Y a través de internet podemos, sí. Supongo que sí, que estamos... No salir al aire junto con él, no, es decir, que no sé, lo entiendo. Sí, no, hay distintas cuestiones técnicas, a veces se pueden hacer lo que se llaman duplex, que es salida simultánea, y las otras es por ahí facilitar el programa, porque lo que le podemos a recordar a la audiencia es que Radio Goga FM, además de salir por esta frecuencia en que estamos escuchando, de 103.5, está en la página de internet Goga El Bolsón, y allí los programas son colgados, cargados, como se diga en la jerga de la informática, y se puede acceder, descargar o escuchar a través de la página. Si cada programa, una vez que finaliza, queda, digamos, en el archivo sonoro, con lo cual también hasta se puede hacer eso, ¿no? Es decir, con los colegas de Maitén, por ahí vamos a poder llamarlos, o tendríamos que llamarlo a ver cómo podemos hacer la conexión esa, como dice Jorge, sí, sí. O a través del teléfono, o a través de otro sistema. Sí, sí, son experiencias que incluso están pendientes, porque hay un montón de detalles tecnológicos que nosotros no manejamos. Antes que me olvide, ¿no? En Río Gallegos te están escuchando el mundo. Y como yo te decía, hay mucha gente en el Maitén por esos lares. En el norte también sí, tiene que haber. Sí, sí. Y aquí hay señores, amigos, los hermanos Guajardo están aquí. No me digas. Tienen comercio, por ahí te están escuchando, por ahí están. Está Nica, que les gusta y toca muy el flaco. Y el flaco. Sí, además es una buena oportunidad para agradecer a toda la audiencia que se suma, que ha llamado por teléfono, gente que no uno se encuentra en la semana e inesperadamente se entera que ha descubierto esta propuesta de programa donde la gente puede venir a contar su pedacito de historia, que es importante en la medida que construye la otra gran historia, que es la de esta región, ¿no? Muy buena esa definición. Hablando del trencito, de Río Turbio a Río Gallegos, hay un trencito que tiene la misma trocha que este y que anda todavía a carbón. Seguramente lo conoces. Sí, me permitís que, porque se me va a ir después, no te olvides que estás hablando con un hombre de edad avanzada. Somos todos. Y hablaste recién de los hermanos Guajardo. Sí. Sí, por supuesto, les mando un abrazo enorme, el flaco y Nica. Estuvimos hablando con Nica hace tiempo, le conté de mi libro y está esperando, dice, cuando lo tengas, hermano, yo lo quiero. Y la historia, porque si hay pobladores que arraigados, sus raíces son maitenenses, es la familia Guajardo, sus abuelos fueron pioneros, y está la historia de su abuela, está la historia de sus hermanos, está la historia de ellos mismos, hay alguna referencia a ellos mismos en el libro, que creo que les van a gustar, y bueno, aprovecho para darles un abrazo enorme si están escuchando el programa, ¿no? Sí, es oportuno, creo, esta mención, porque volvemos al tema que dio origen a esta, en parte a esta invitación, porque nació a raíz de esta noticia de que habías podido terminar, con nunca se termina de escribir, supongo, ¿no? Por algo decía Borges que él editaba porque se cansaba de corregir, ¿no? De un momento pasó a repasar, en algún punto hay que cortarlo y editar. Pero bueno, el baúl de los recuerdos, que así se llama tu obra reciente, Edmundo Daniel Gíos. Hablábamos fuera del micrófono que, bueno, la repercusión, el éxito en buena hora fue tan inesperado por vos y tan abrumador que... País generoso tenemos, ¿no? Prácticamente no te expones, porque te preguntábamos si teníamos la posibilidad de adquirir el libro en las librerías del lugar, y supongo que eso va a tener que esperar a que tengas otra tirada de sí, ¿no? Que va a ser, o sea, que calculo que en unos 15 días va a estar, porque pero con eso los maiteneros se quedaron con todo lo que sí, maiteneros y de todos lados, pues, a Cobasi una cantidad de años, a Esquela, a todos lados. Claro, esperemos también, no nos volvamos locos, mi amigo, porque una cosa fue la presentación, que sí, estuvo muy buena, me la organizaron mis familiares, los amigos, mis hijos, y el contenido, y otra cosa, la tapa, viste qué tapa preciosa que me hizo una chica de Maitén, Marcela Cirán, que la verdad que me hizo una obra de arte, ese baúl que dibujó ahí en la tapa y la contratapa. Y además me parece que el concepto del baúl, que también lo mencionaste al principio de algún modo, sí, y en la presentación, habla de esa especie de caos o desorden que es también nuestra memoria, ¿no? Y donde es posible encontrar cosas que no responden a un agrupamiento científico, ni de corrección literaria, sino simplemente de un volcar sentimientos y... Sí, te cierro el concepto. Te decía que una cosa es el furor que hay porque es novedad que se ha escrito un libro con la historia de tanta gente, hay 190 historias acá adentro, claro, de gente diferente. Sí. Y hay un listado de 300 y tantos ferroviarios, que de alguna manera el objetivo de eso es publicar ese listado, que algún día por lo menos un nieto de esos ferroviarios, mira, le voy a decir, este era mi abuelo. El agua está acá, era ferroviario. Te decía, una cosa es lo bonita que es la tapa, lo lindo que estuvo la presentación. No, para los, otra cosa es, vamos a ver qué. Muy buena la edición. El contenido. Sí, ¿cuánto tiempo te llevó la construcción de este libro? 2 años largos. Y no los mejores, vos conocés la historia, no los mejores, Raúl, ¿no? Algunos problemitas. De salud. Pero, de todos modos, en esto tuviste una rutina, es decir, ¿te pusiste a escribir un día determinado y a reconstruir o habías ido acumulando papeles y memorias? Como digo ahí, mira, cosas, les cuento la historia. O sea, ¿cómo es la cocina? Les resumo la historia. Comencé, por justamente a raíz de la enfermedad que tenía, que muy parecida a la CV, que me impedía por ahí ver, me impedía una serie de impedimentos, comencé escribiendo a mano. Mi esposa me regaló el primer cuaderno, me dijo, tenés que empezar, acá tenés una hermosa lapicera, y empecé a escribir el libro, a mano, hice 5 cuadernos a mano. Pero esto tengo que contarlo, muchachos, porque tiene que quedar así. Para esto tengo que decirles de dónde nace el baúl de los recuerdos. Yo hice en el Maitén, con un amigo muy querido, Freddy Roa, que tiene la radio, teníaste hasta hace un tiempo la radio Integración, la sigue teniendo, pero no está ahora con un programa local como esto. Y durante 8 años hicimos nosotros el programa que se llamaba El Baúl de los Recuerdos. Donde era justamente esto que está volcado acá. Es una síntesis de todo lo que hacíamos. Es un programa que tuvo muy buena repercusión. Por eso, porque el convocante acá no es el libro. El convocante no soy yo. Lo convocante son las historias de la gente. Y entonces ese baúl de los recuerdos que tuvimos durante 8 años... un día hizo que me insistían los amigos, la familia, que tenía que volcar todo eso en un libro. Y yo también pensaba lo mismo, porque no me voy a victimizar ahora, pero en un momento vi que que te ibas. Que sí, que quedaba poco camino para recorrer. Y digo, tengo que terminarlo esto, tengo que dejarlo. Y ya te digo, empecé, escribí, y mi guía que comenzó, que era siempre el que tiene por supuesto, un conocimiento, tiene la cultura necesaria para juzgar mi trabajo, era Freddy Roa, el amigo que figura acá, ahí está con el que hacíamos el programa. Ajá. Y llegó un momento, yo todo contento de lo que había escrito, feliz, ya le veía la cara a mi esposa, y que también es una de las críticas inflexibles, que miraba eso, veía a mi hijo, Aldo, que miraba y leía, y me miraba medio como con descendencia, así como diciendo, pobre viejo, ¿no? Y mi amigo Freddy fue la opinión de lapidario. Lo llamé, le digo, un cafecito, ¿qué digo, te pareció? Freddy, mira, me decidí a volcar a un recuerdo. Leyó un poco y empecé a mirarle la cara y sonamos. Y me dijo, Mundito, vos sabés que yo no te puedo andar con vueltas. Esto que hiciste acá es basura. Así, ¿eh? Vos tenés capacidad, y lo has demostrado cuando llegamos al baúl, para hacer cosas mucho mejor. Esto que hiciste acá, dice, a mí no me deja nada. Me dijo, la historia que estás contando de tu viejo, y que alguna vez me la contaste, cuando me la contabas antes, a mí me conmovía. Dice, y acá lo que estás contando, estás mostrando a tu viejo como un tipo que estuvo en Grecia, salió, vino, y nada más. No, dice, no, perdoname, pero escribí, si vas a escribir, escribí algo en serio. Y me tocó el amor propio, y me senté, y hubieron otras cosas después, porque como yo integro la comisión de la Biblioteca Pública del Maitén desde hace muchos años, de la comisión, ¿no? Yo no trabajo, no hago nada, voy a compartir con ellos, estoy un poco el alma mater de la... Y tengo ahí gente que sabe mucho de lo que se habla cuando hablas de literatura y eso, la señora Eli Trota, Mabel Ocampo, y Mabel Zarategui, para la gente del Maitén. Y en algún momento me empezaron a apurar ellos también, que tenía que escribir. Y yo busqué como disculpa, digo, no, ¿sabés qué? A mano ya empecé y tuve que ir al... Sí, me volví loco, el brazo tenía hinchado ya de escribir a mano. Esto es real lo que estoy contando, ¿eh? Y entonces Digo, y tenía la máquina de escribir y se me trabaron los tipos, no da más mi máquina. Y la señora de Zarategui me mira y me dice, no tenés más, ninguna disculpa más. Ahí, en casa tengo guardada en un armario una máquina de escribir prácticamente sin uso. Sí, 11 años que la tenía guardada, creo, en el y ahí me la llevaron, me la pusieron ahí arriba. Y me senté y empecé, traca, traca, traca, pero también la vista no me acompañaba demasiado, entonces me trajeron, mis hijos, una computadora. Estuve 3 meses para aprender a enchufarla. Pero el amor propio pudo más y dije, bueno, tenés que aprender y tenés que hacer el trabajo. Claro. Y aprendí a escribir, por lo menos. Y después venía el otro tema. Me ayudó mucho Freddy Roa también en las correcciones, pero no tenía tiempo por su trabajo. Y tengo un sobrino que vive entre Leo, Néstor Sus, hijo de mi hermana mayor, que si yo tengo que ser honesto conmigo mismo, la mitad del libro este le corresponde. No me cambió absolutamente nada del concepto. Sino la redacción. Pero me corrigió todo. Claro. Yo creo que con las correcciones que me hizo tengo para hacer otro libro. Claro. Y eso tengo que agradecérselo. Seguramente le voy a hacer llegar una copia de este programa a mi sobrinito. Bueno. Y ahí está el baúl de los recuerdos. Así nació y así... O sea que el origen de su título entonces era un programa de radio que tenía el mismo sentido. Exactamente. La recuperación de las anécdotas, claro, y las historias. Rescatando las raíces de nuestra identidad. Claro. Eso era el lema. El lema. Y siempre insistíamos que el baúl de los recuerdos nació desde el corazón para llegar al corazón de la gente. Claro. Y bueno, el programa radial llegó. Esperemos que llegue esto también. Bueno, mientras atendés, ponemos un tema musical. Sucedidos, costumbres de otros tiempos, memorias de la comarca. Bien, nos vamos acercando al mediodía, los minutos corren y nosotros, que como nos ocurre cotidianamente en estos espacios, no queremos que se termine. No, la verdad. Y menos con el invitado. Ha sido una grata sorpresa, insisto, esto de poder tenerlo al mundo aquí al lado cuando... Lo recordamos de haber tenido algunas tertulias, quizás ya en aquellos años en que presumíamos de artistas y pasábamos por allí por el Maitén. Y yo quería simplemente... no seas modesto, Jorge, contale a la gente de por no. qué hablas de que iban al Maitén, qué conjunto tenían. No, eso fue en el grupo Tayel. Claro, pero contáselo a la gente. No, pero la gente ya nos conoce. Tayel, y bueno, hicimos con Jiménez Agüero, con Pancho Quilodrán, con los hermanos Verbeles. Fíjate lo que estás hablando, ¿no? Hacíamos un tour y recorríamos, empezamos por el Maitén, íbamos al Michay Jacobacci, al Puestero, qué sé yo. Bueno, épocas en que además me parece que para la... No dejamos de decirlo aquí con cierta nostalgia, que creo que para el cancionero de la Patagonia fue muy importante el espacio que se pudo gestar. Y que después, naturalmente, por un sinfín de razones, se fue perdiendo, lo fue invadiendo otro tipo de propuestas, que la proliferación de medios, de FM, que además están subordinadas a otras cadenas, hacen que los espacios como este, por ejemplo, sean tan escasos, ¿no? Lamentablemente, porque uno le encantaría que todas las radios tuvieran sus programas de... Hace un par de años se hizo en el Maitén un homenaje a Abelardo Puyén, muy, muy emotivo, muy... Ajá. Vino gente, fue gente de todo, porque eso es muy convocante, ¿no? Seguro. Y tenemos una deuda, los que nos gusta, nos encanta el folclore, tenemos una deuda con Pedrito Santa Cruz. Sí, sí, sí. Pedro, además de ser un hermano para mí, para mi familia, para nosotros, un amigo, tenía lo suyo, ¿no? Era un showman que te subía al escenario, él solo hacía un espectáculo. Sí, pero además creo que lo importante de estos casos, como el que estás mencionando de Pedro, es que... ellos abrieron puertas en un momento crucial de la historia de la música nacional, porque hoy con los medios al alcance, bueno, así como para vos quizá no haya sido tan complicado editar, ¿sí? Para nosotros en algún momento era todo un mundo grabar, hoy no lo es así, los medios al alcance hacen que cualquiera, dicho esto con respeto, ¿no? Puede acceder a hacer una grabación y cantar. Pero en aquellos momentos, es más, se conservan muy pocos registros de esas cuestiones, ¿no? Pedro hizo una carrera en Chile, por ejemplo, que es desconocido para mucha gente. Introdujo al país temas que después hicieron famosos otros, ¿no? También. Y de algún modo, como cantautor y autor de sus propios temas, reflejó toda una temática romántica, principalmente, que uno dice... Se replica y da gusto a veces escuchar algún tema de Pedro en las voces jóvenes, ¿no? Que no son muchas, pero las hay. Queridos amigos, qué lindo. A mí me llenó de gusto esto de compartir este espacio con ustedes. Les quiero agradecer de corazón, porque además de no fue un programa frío donde te llaman desconocido y tenés que te sentís incómodo, cohibido. Y yo no me siento, la verdad me siento en familia con ustedes. Y qué lindo el perfil del programa. Sí, además esto lo que después produce, me parece, en cada uno de nosotros, es los ecos de la memoria empiezan a trabajar, ¿no? Y uno cuando se va del programa, además es muy reconfortado, porque de alguna manera se sintió transportado en el tiempo, ¿no? Al acordarse de algunas cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de ese Marijú famoso. Maricú, perdón. Famoso, que era el restaurante, la pizzería, ¿no? Sí. De aquellos años. ¿Sigue siendo un lugar de comida? Sí, ¿no? sigue siendo alquilado, claro, y está mi casa pegada al lado. Uh-huh. ¿Es de la familia todavía? Sí, lo tengo alquilado. El local. Ahora lo modernizamos bastante, sí. Sin sacarlos nunca del original, ¿eh? Claro, de la cosa familiar. Ese lugar, sí, la cosa familiar. Y bueno... Maricú... Mariela y Cucusa, por el vicio le decimos Cucusa, es una sigla. Y nació, lo trabajamos 25 años con mi esposa, y era el rincón de los amigos. Ahí pasaron tantos artistas, todos, no me voy a poner a hacer una lista porque... Además de los locales que... Además de los locales. Es un punto de que había que aguantarlo, mi amigo, los queridos amigos locales. Empezábamos el viernes unas guitarreadas y llegaba el lunes y mi señora me decía, ¿por qué no se dejan de bromar? Sí. Es que alguno tiene que ir a trabajar. Y seguíamos, ¿viste? Ahí estuvo, bueno, Jaime Guajardo, Abelardo, Pedro y todos los muchachos de Maitén. Hay artistas que después llegaron a ser como son todavía, un cantante como Raulito Entraiga, que tiene toda una historia, acá vas a encontrar la historia, que en un festival en Trelew, donde yo los acompañé, siempre anduve con ellos por todos lados, para controlarlos y que no se desviaran, claro, del camino, no sé, por la buena senda, sí, ¿no? Bien. Alguien serio tenía que ir con ellos. Recién te preguntaba de amigos entrañables, sí, que todavía están en Maitén. Sí. ¿Te acordás? ¿Los podés nombrar? Decís que tenés muchos amigos, pero alguno fuerte. ¿Me dejás que resuma en una persona? ¿Un amigo? Un amigo en el que... Porque amigo es el que vos... Amigo es el... No es solamente el que te acompaña cuando vas subiendo. Amigo es el que te espera en la caída para sostenerte. Si tengo que depositar en una persona ese amigo, tengo algunos más. Pero ese amigo es mi hijo. Lo noté recién cuando llegaste. Aldo Daniel, Cucus. Bueno, está... Nos dejó callado, pero yo lo noté cuando, de la forma, sí, que se dirige al padre, que lo cuida, que lo acompaña. Me hace pata, me aguanta, me soporta. No, lo noté enseguida. Te trajo al bolsón y te va a llevar de vuelta. Ah, sí, me llevo, me trae, me reta, me corrige. No, quizás le debemos confiar a la audiencia que este ha sido un... No solo es un esfuerzo el que hace la gente para venir acá y que agradecemos siempre, sino en este caso es particularmente un esfuerzo porque ha venido del Maitén. Yo sé que para la gente de Maitén ir a Bolsón es como ir a la vuelta. Escucha, ahora la falta está ahí en la puerta de mi casa, salieron, son 50 minutos. Has venido exclusivamente para estar, sí, en este, señor, programa, y eso nos llena de satisfacción. Yo te pediría algo, sí, a cualquiera de los dos, obviamente. Cuando abrimos este programa tan lindo, tan cálido, no sé, lo que me gustaría después, bueno, poder escucharlo, pero y compartirlo con los amigos de Maitén. Pero comenzamos y leíste la introducción, ¿no es cierto? Sí, tus palabras de apertura. Las motivaciones, sí, era punto de partida lo que, exacto, leíste. Uh-huh. Me gustaría que para cerrar este programa, si es que no tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosita, no se peleen, muchachos, no se peleen. Jorge tiene muy buena. Que leas, porque sé leer. Dice. ¿Cómo me despido con el libro? Está bien. Porque esto es ferroviario, hermano. Está bien. Y de algún modo está la despedida antes de la despedida formal, por supuesto. Bueno, acá este libro dice, insistimos, ¿no? Y hemos estado con Edmundo Daniel Giós, El baúl de los recuerdos, que como bien nos instruyó ese título, nació como un programa de radio en el que acumularon experiencias y anécdotas, y luego, de algún modo replicando eso por escrito, este amigo lo edita, y ese es este trabajo que lamentablemente para los lectores van a tener que esperar un poco para tenerlo. Pero bueno, dice Edmundo, me despido. Y es aquí donde yo, Edmundo Daniel Giós, solo un narrador de historias, dejo que mi espíritu bohemio y transgresor, con su vieja carga de sueños y esperanzas, se abrace al silencio, mientras una suave lluvia de verano llega como una bendición a este paisaje patagónico, donde nuestra trochita, con su estrepitoso andar, viene espantando caballadas desde tiempos teñidos de nostalgias. Aquellos tiempos cuando el griego Aristócles, junto a su amigo el indio Gorra Grande, hermanaron sus razas compartiendo sueños, amalgamando culturas, mientras cruzaban valles y estepas de esta bendita tierra patagónica que hoy protege su descanso final. Hasta la próxima estación, amigo lector. Y yo creo que esto habla de que entonces habrá una próxima estación. ¿Quedaron recuerdos para seguir contando a la gente? ¿No? Quedan recuerdos para... Más allá para... de que hoy estás, digamos, abrumado por el éxito editorial. Sí. Quedan espacios para otro libro y ya se lo he dicho a los amigos, a la familia, esto, la acogida que ha tenido este trabajo, sobre todo en la presentación y todos los días la gente buscando el libro, la gente que me conoce, qué bueno, qué lindo. Y me alienta a volcar en las páginas en blanco otra edición, otro libro, a lo mejor con también una continuidad del baúl de los recuerdos. O tal vez no sé. Claro, habrá que ver. No me pidan que sea, ahí lo digo en el comienzo del libro, no me pidas que sea ordenadito, orgánico, no, porque se equivocaron de persona. No, además es importante la aparición de estos trabajos porque, así como lo reiteramos siempre, se transforman en libros de consulta para las gentes inquietas, llámense estudiantes secundarios que están buscando las raíces de su lugar, llámese simplemente aquel interesado en volcar su vida en este sitio. Pero más allá de los rigores o no de su escritura, que en eso está el narrador de historia, está el historiador, hay límites a veces difusos, pero todo es motivo de atención de nuestra parte y de difusión, que eso es lo que me parece que hace que la gente esté ávida de estas cosas, ¿no? Queridos amigos, permítanme contarle a la audiencia en estas palabras de despedida que me hacen sentir qué lindo. La promotora, la chica del programa, me hizo sentir un poquito niño con el obsequio, este regalo del Día del Niño que me entregó acá, dos CD y un bonobón. Qué lindo detalle, qué gesto, tan femenino y tan cariñoso. Y permítanme despedirme con un saludo muy especial para todos los niños que estén escuchando, pero muy especialmente para mis nietos. Ni hablar. Voy a nombrar los nietos por que supuesto. Tengo. Tengo seis nietos. Ajá. Vamos a comenzar por Ailín, que está en La Plata, Matías, que está en La Plata también. Son los hijos de Aldo, mi hijo. Belén Agostina, mi nieta, y Facundo, los hijos de mi hijo. Y los dos nietos tan queridos. Anoche tuve la oportunidad de abrazar, está estudiando en El Bolsón. ¿Ah, sí? El otro nieto. Y la verdad que me llena de emoción poder nombrarlos. Y Teoni, con apellido, con un nombre de griego, ¿no? Ah, sí. Sí, heredado de sus ancestros griegos. Y también, obviamente, a mi hija Mariela, a mi hijo, que siguen siendo niños. Sí, pero principalmente quiero abrazar a todos los nietos desde el fondo del corazón. Sí, además creo que los hijos siempre siguen siendo hijos. Y los nietos, a veces uno descubre cosas de uno, los nietos, ¿no? Eso es extraordinario, las cosas heredadas, a veces gestuales, a veces de personalidad. Sí, yo le pido a Dios que los nietos hereden solamente algunas cosas de eso. Edmundo, muchísimas gracias por venir, por acceder a este espacio. Realmente nosotros con Jorge estamos sumamente complacidos de haberte traído aquí, haberte hecho venir. Sabemos que tenés compromisos con otras personas. Nos hubiera gustado, pero compartir después de la radio con nosotros, pero nos dijiste que hoy no podías. Pero seguramente queda pendiente y es recíproca, queridos amigos. Mi casa es un rancho grande con la puerta y el corazón abierto, donde hay un mate, hay café, hay algo. Ya no haremos los desarreglos de antes, pero bueno. Pero hay una guitarra también. Está bien. Guitarra. Nunca aprendí a tocar la guitarra, pero hay una guitarra y yo sé que vos con una guitarra en la mano... Algo vamos a hacer. Me encantaría que aparezcan por ahí, muchachos. Edmundo, saluda a tu familia, que te sigan acompañando como siempre. Y bueno, muchas gracias por venir. Queridos oyentes y oyentas, nos vamos hasta la próxima semana. Gracias, Leonardo, por la asistencia técnica. Y con este Moncho Zapucay de Antonio Tarragorros te decimos chaucito. Nos vemos dentro de 7 días.